Muy buenas tardes, estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y me escucharéis pues en la medida que pueda hablar, porque la verdad es que tengo la voz un poco tomada, es lo que tiene esta vuelta del invierno repentina. El Acratador es un programa que se emite normalmente los jueves a las 20 horas en Radio Topo, pero que puede que estés escuchando en Granada, puede que lo escuches en Bilbo, puede que lo escuches en el Pirineo. Un saludo a nuestros compañeros de la emisora hermana Radio Espiritrompa. Puede que nos escuches en un montón de sitios, porque hay varias radios que nos remiten, también en Madrid, también en Alacant, también en Valencia. Pues bueno, pues un saludo a toda la gente de las ondas libres, sin censura y sin cortapisas. Y también nos puedes seguir desde radiotopo.org o bien desde nuestro Facebook o desde arroba radiotopo en Twitter. Y como ya sabéis, el próximo día, 14 de abril, va a ser la marcha a la macrocárcel de Fuera, como viene siendo normal desde hace ya un montón de años. No recuerdo exactamente qué... 18. Fíjate, ya somos mayores de edad. Y entonces me gustaría empezar con el comunicado de prensa que ha hecho la gente que se curra el tema de las cárceles, concretamente Campa, aquí de Zaragoza, el grupo de apoyo a presos de Lleida y los del norte de Palencia. Se trata de Carmen Badía, que está en huelga de hambre desde el pasado 11 de marzo y que una huelga de hambre indefinida como último recurso para pedir su excarcelación por enfermedad grave. A día de hoy, Carmen lleva, no, a día de hoy lleva bastantes más días de huelga de hambre y pesa ya 56 kilos, de 64,9 ha pasado ya 56 kilos. Sigue teniendo muchísimos dolores de cabeza, de piernas, de riñones, sobre todo de las rodillas, es de lo que más se queja y luego también pues de lo largo que se le hace el día. Las únicas revisiones que le han hecho, se las ha hecho una ATS, que no ha ido ningún médico ni desde el primer día, son medir el azúcar, la tensión y un único análisis de orina en el que además salió sangre. De la misma forma, su situación tampoco mejora respecto a las concesiones en el régimen penitenciario. Le han denegado una vez más la petición de un permiso. Carmen no ha disfrutado de un permiso en los 14 años que lleva presa. Así como también ha pasado por junta en relación a la clasificación de grado y continúa estando clasificada en segundo grado y como centro de destino la cárcel de Zuera. Finalmente, Carmen ha tenido que notificar formalmente mediante una instancia que está en huelga de hambre para intentar conseguir recibir el apoyo sanitario correspondiente, y es que, como ya os explicábamos la semana pasada, el estado de salud de Carmen es muy frágil. Necesita una silla de ruedas para realizar cualquier desplazamiento, apenas puede ducharse sola y sigue en absoluto abandono médico y humano sin que ninguna institución del gobierno mueva un dedo para remediar esta intolerable situación. Actualmente, el hecho de haber formalizado su declaración de huelga de hambre hace que haya abierto un procedimiento judicial al respecto, cuyo protocolo a seguir es que se pueda acordar a obligar a alimentar a Carmen en contra de su voluntad, haciendo que termine así forzosamente la huelga y poniendo fin a su único modo, a su único medio de reivindicar su excarcelación por enfermedad grave, que además entra dentro de la ley. La condena de Carmen a sus 62 años es una condena a muerte y es justamente eso lo que está poniendo en juego mediante esta huelga, porque ya no queda alternativa, porque la única resistencia posible allí dentro es con la propia salud, con el propio cuerpo, con la propia vida. Esta no es una petición de solidaridad, no es una queja contra el sistema penitenciario, es la exigencia de su derecho a la vida, porque a Carmen la están dejando a morir, o lo que es lo mismo, la están matando. Trasladamos aquí el último comunicado de Carmen, que, como os comentaba, se siente cada vez más débil, es de que pues eso, no, está en absoluta soledad allí dentro, aunque sí que está recibiendo solidaridad desde fuera, incluso desde fuera del Estado, y está, parece ser, que muy convencida a llevar la lucha hasta el final, y el final, pues como sabemos, es que esta persona acabe pues muy enferma o muerta. Y nos sirve de editorial porque, bueno, hoy hablaremos mucho de las cárceles en este programa. Me he adelantado al sumario, pero me parecía importante empezar con esta noticia, con esta situación que está sufriendo una persona, un ser humano, en una cárcel de aquí al lado, en la cárcel de fuera. Una causa más por la que acudir hasta 18ª marcha a la macrocárcel de fuera, aparte de por lo de siempre, pues un punto más a favor de acudir es la situación de Carmen. Hablaremos luego de derechos humanos aquí en Zaragoza también, en lo que se refiere a blanquear regímenes autoritarios en un acto promocional de la Khalifa University de Abu Dhabi en la Universidad de Zaragoza. En cuanto a ecología, una noticia también local: el rechazo total a los parques eólicos del barrio de Torrero por su incompatibilidad con la conservación de una zona de alto valor ecológico. En cuanto a elecciones y ocupación, pues el espacio ocupado de la Ingobernable está convocado a movimientos y organizaciones de la sociedad civil a una manifestación en la que reclamará la permanencia del centro independientemente del resultado de las elecciones de mayo. Haremos también un resumen de la movilización en contra de Vox días atrás en Barcelona, creo que fue el fin de semana. Si no me equivoco, el fin de semana pasado. Bueno, pues un poco una crónica de lo que pasó y la situación en la que se encuentra la persona que fue detenida. Vamos a hablar, como no, de racismo institucional, de inmigración y de los dos supervivientes de las muertes de Tarajal, que declaran por primera vez ante el juzgado y apuntan claramente a la Guardia Civil. En cuanto a la libertad de expresión, la Asociación de Guardia Civil, una asociación de guardias civiles llamada, que no lo encuentro, bueno, pues ha denunciado a José Chupiperrac, Jusapol, se llaman. Sí, es una célebre asociación muy vinculada a la extrema derecha, y por cierto que os pondremos la canción censurada, ¿cómo no? Pues es una canción de José Chupiperrac and the River Rock Band. Y la canción se llama OVNI. Por aquello de los hombrecillos verdes, que no son de ningún otro planeta, son de aquí. Y bueno, en cuanto... Sí, bueno, pues comentar... El hilo de Pilar Manjón, que Twitter ha eliminado una clara censura. Pilar Manjón es la madre de una de las personas, de las víctimas que murió el 11M en los trenes de Atocha, y el trato que se le ha dado a esta mujer que perdió a su hijo en ese fatídico día, pues no tiene absolutamente nada que ver al trato que se le ha dado a lo que se llaman otras víctimas. Bueno, esto, lo de esta mujer es algo absolutamente alucinante y bueno, pues lo comentaremos un poco pues para que veáis las diferentes varas de medir en unos casos y en otros. Y finalizaremos con México y con Palestina. ¡Tú! Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Estos son Triana. Y ponemos a Triana porque los de Vox quieren declararlo patrimonio andaluz, a Triana, a Kiko Veneno y a no sé cuántas cosas más. Kiko Veneno ha dicho que no se droguen tanto, por favor, que le sienta muy mal. Con este impresionante rock andaluz de Triana, vamos a una editorial a propósito de, que a la izquierda no le importan las personas presas. Y dice así, le hemos sacado de la info, se me hace complicado de entender. Las movilizaciones de denuncia de las condiciones de vida en prisión y la crítica del sistema penitenciario no parecen calar mucho en los sectores que sobre el papel deberían ser más receptivos a ello. No es raro que de las cárceles no se hable en los medios de masas. Es un tema incómodo, espinoso y solo se nombra tangencialmente cuando se producen delitos especialmente graves para azuzar los peores sentimientos de venganza. Pero choca el silencio de algunos sectores de la izquierda, ya está dada por pensar mal. Debe ser que hay quien, desde las ideas que se suponen deben cuestionar el sistema, es firme creyente del concepto del lumpenproletariado. Que aquellos que caen en el pozo de la cárcel por motivos sociales, adicciones o falta de recursos no merecen solidaridad. Si no, parece difícil de entender por qué es evidente desinterés. Peor es aún pensar que hay quien ya ni tan siquiera confía en la reinserción o en la posibilidad de resarcir el daño causado y asuma el concepto de cárcel como castigo. Creer que los que están encerrados son los malos. La cárcel es un mundo al que resulta difícil mirar. Cuestionar la prisión no es algo amable ni mucho menos popular. De hecho, las personas presas son un colectivo relativamente pequeño, pero a la hora de la verdad muy conectado con la existencia del mismo sistema capitalista. Colectivo pequeño he dicho, pues no tanto. La cárcel está llena de personas que pensaban que no iban a terminar allí, me dijo una vez un expreso. Todas y todos somos presos en potencia, y son muchos los reveses de la vida con los que se termina entre rejas. Por ejemplo, moverse en cauces políticos no contemplados por el sistema. Y para eso no hace falta matar a nadie, que se lo pregunten sino a los presos independentistas. Pero la mayor parte de las presas lo son por pequeños delitos contra la propiedad o relacionados con las drogas. Muchos de esos delitos hunden sus raíces en situaciones económicas precarias, la exclusión social, y los llevan a cabo las personas que se caen del discurso del éxito. En esencia, pocas cosas han cambiado. A la cárcel siguen yendo los pobres, los precarios entre los precarios. Todo esto es del trazo más grueso, porque lo cierto es que las cárceles son un totum revolutum donde van a parar desde personas que deben multas a enfermos mentales que deberían estar en tratamiento. Desde esa perspectiva, la ayuda solidaria a todas esas personas debería ser una de las prioridades de la gente con ideas sociales, más aún si se dicen de izquierdas, esa nebulosa donde tantas ideas caben. También me da por pensar que las macrocárceles han cumplido su función de sacar la realidad del talego del entorno urbano. Lo que no se ve, no existe. Y es que una de las ideas del plan de macrocárceles, allá cuando se diseñó a principios de los 90, era precisamente que la prisión quedara fuera de plano. Se sacaron de la ciudad y se hicieron mucho más grandes y más tecnificadas. Fue un eficiente equipo de tecnócratas del PSOE los que pensaron el modelo, y parece que el objetivo de su anonimato se ha cumplido. Me dijeron el otro día en una charla, puede ser más peligroso un tecnócrata que un fascista. Se sacaron de la ciudad y se hicieron mucho más grandes y más tecnificadas. Fue un eficiente equipo de tecnócratas del PSOE los que pensaron el modelo y parece que el objetivo de su anonimato se ha cumplido. Desde entonces muchas personas nos hemos movilizado para visibilizar este anonimato, pero las movilizaciones distan mucho de ser numerosas y solo encuentran eco en algunos medios especialmente comprometidos. Se echa en falta gente de diversos pelajes, a los movimientos sociales en general, y tampoco existe, salvo honrosas excepciones, un trabajo teórico a fondo que cuestione la privación de libertad como solución. Pero quiero pensar bien, creer que no es un olvido malintencionado, que son muchas las reivindicaciones y que algunos están muy ocupados en batallas electorales y tienen menos tiempo para las luchas sociales. Por otro lado, las campañas es un tema del que ni se habla. Bueno, sí, lo usa la derecha para pedir mano dura. Bueno, la derecha y también a veces lo que no es la derecha. Pero peor es si me da por mal pensar, por ver que en realidad es un tema del que no se puede sacar rédito político, que los derechos penitenciarios no dan un voto ni por asomo, aunque los de los carceleros parece ser que sí, porque hasta para algunos que se definen progresistas también hay personas de segunda, o porque hay quien se ha creído que los presos son solo lumpen en su traducción literal del alemán, andrajosos. Y al hilo de este artículo que hemos extraído del Arainfo, decir, por ejemplo, que esta mañana estaban hablando en Láser en el programa después de Pepa Bueno, ¿cómo se llama? Es el... Hombre, es el mismo, ¿no? El Hoy no, por el Hoy. El que dan después de Pepa Bueno. No, que es también Hoy por Hoy. Sí, pero ¿cómo se llama el...? Bueno, es igual. Que no recuerdo el nombre del Tony Garrido. Tony Garrido, bueno, pues estaban hablando de los presos en aislamiento en Estados Unidos y que en más de un mes de aislamiento Amnistía Internacional y la Convención de Derechos Humanos de la ONU lo considera tortura. Y yo he intentado llamar para explicarles que en el Estado español el aislamiento es el cada día de las cárceles. Nos acordamos todas y todos de los y las presos FIES, que es en la cárcel, dentro de la cárcel, las personas que se pegan en aislamiento años y años. Pues es que no te puedo decir la cifra, pero yo recuerdo a un FIES decir que de tanto tiempo que había estado en aislamiento ni siquiera se reconocía en el espejo. Bueno, pues es el total desconocimiento de la situación de los presos, y hay una especie de idealización de las cárceles y más de las macrocárceles. Es que algunas tienen hasta piscina, es que, bueno, unas cosas que te das cuenta de que el discurso antipenitenciario y antipunitivista es, pues vamos, no está escuchado, pues como decía mi compañero, ni por la propia llamada izquierda, e incluso por gente que ha sufrido la represión y que ha tenido presos, pues de los presos comunes, de los presos sociales, de los presos por pobreza, pues la verdad es que tampoco es que se ocupe, ¿no? En absoluto. Solamente pues algunos rescoldos, como la gente de aquí de Zaragoza, que sí que es verdad, en Zaragoza sí que ha habido bastante, pues siempre ha existido ASAP, está ahora Campa, existe la marcha a la macrocárcel, sí que hay dentro de los movimientos sociales, al menos de una parte, una mínima solidaridad para con las personas presas, que son las personas de las que nadie se ocupa, a las que nadie le interesan y de las que nadie se preocupa. Y bueno, quizá también algún cura o alguna monjita de estas que van ahí a... Paradoja, sí. A la cárcel, ¿no? Bueno, es que cuando hablo de movimientos sociales, lo digo desde un punto de vista, yo, por ejemplo, muy amplio. Y es que incluso todos los movimientos sociales que nos podamos imaginar, pues bueno, lo único que hay es pastoral penitenciaria, que es de Cáritas, y hay que reconocer que ahí están y que encima se lo creen. Por eso de la, de que, no sé, del perdón, la redención y esas cosas. Pero la verdad es que resulta paradójico, pues eso, que las movilizaciones como la marcha contra la macrocárcel de Zora son más bien tirando a minoritarias. Sí, luego también hay personas que van a hacer actividades solidarias con las presas y los presos, pues gente que va a dar clases de matemáticas, que va a dar clases de ciencia. Ahora hay personas que están con lo del rugby, ¿no? Jugando, haciendo un equipo de rugby en... Sí, en Zora. En la cárcel, en fin, siempre hay gente que... Pero desde luego es muy mínimo, y en la imagen que tiene la sociedad, pues la sociedad normal, la de nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, es, bueno, pues eso, que las cárceles están, bueno, poco menos, aquí en Estados Unidos no, pero aquí están poco menos que fenomenal, ¿no? Con el primer panel de esta tarde, suerte y que gane mejor. Venga, adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las torturas ninja. Y vamos allá a hablar de derechos humanos y de la Universidad de Zaragoza. Y es que la Califa University Abu Dhabi realizó el pasado jueves un acto en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura para promocionar su universidad y atraer estudiantes de posgrado. Tiene pinta de ser cara esta universidad. Se trata de una de las principales universidades de Emiratos Árabes Unidos, país que, como otros de la región, utiliza sus universidades, al igual que los grandes eventos internacionales, para blanquear su imagen mientras violan sistemáticamente los derechos humanos dentro y fuera de sus fronteras, denuncia el colectivo de estudiantes progresistas de Aragón. Emiratos Árabes lidera, junto con Arabia Saudí, la coalición internacional que lleva ya 4 años bombardeando la población civil en Yemen, en un conflicto que la ONU considera la mayor catástrofe humanitaria actual, con más de 17.600 personas muertas o heridas y aproximadamente 14 millones de personas en inseguridad alimentaria, y que no muestra ningún indicio real de remitir. Tampoco olvida la situación en el interior del país, donde ONGs internacionales denuncian violaciones sistemáticas de derechos humanos, especialmente contra las mujeres y el colectivo LGTBI. De hecho, un informe de Amnistía Internacional recalca que las autoridades de Emiratos Árabes siguieron restringiendo el derecho a la libertad de expresión y de asociación, valiéndose de leyes antiterroristas y sobre la difamación criminal para detener, enjuiciar, condenar y encarcelar a personas críticas con el gobierno y a más de un defensor de los derechos humanos. Además, alertan también que continúan en prisión decenas de personas condenadas en juicios injustos, entre ellas presos y presas de conciencia. Por supuesto, las mujeres siguen estando discriminadas en la legislación y en la práctica, y los trabajadores y las trabajadoras migrantes continúan expuestos a sufrir explotación y abusos. Incluso pueden ser azotados o azotadas por sus amos, porque dueños, porque casi es una esclavitud. De hecho, las chicas jovencitas, que sobre todo son de Malasia y de Filipinas, que trabajan allí en las casas de gente con pasta, que de Emiratos Árabes la mayoría de la gente está forrada, pues eso, pueden ser azotadas y trabajan solo por la comida. En fin, pues bueno, con este súper maravilloso país, es el con el que la Universidad de Zaragoza hace cosas apachas y trae aquí a esta gente para promocionar sus maravillosas universidades. Y vamos con ecología y con el rechazo total a los parques eólicos de Torrero. Desde Amigos de la Tierra en Aragón aseguran que tanto el parque eólico Montañés, por ubicarse en el cabezo de las Zorras y el barranco de Montañés, como el Coto, afectan a suelos con comunidades vegetales catalogadas como hábitats prioritarios, además de albergar territorios de Rocini sin ser zona de intenso paso y presencia continua de aves rapaces. De hecho, hace tiempo una rapaz, no recuerdo qué fue, si un buitre o, bueno, no recuerdo, acabó muerto por las aspas de los molinos, en fin. De hecho, se trata de que estas hectáreas de suelo, el que se va a poner molinos, pues se utilicen en miles de hectáreas de suelo sepultado bajo vertederos y de residuos que hay en otros, o en polígonos industriales, o en cualquier otro espacio en cualquier otro espacio que no sea ninguna zona como esta de alto valor ecológico, que los hay, y por desgracia a patadas. Y para los que pregunten sobre estas cosas, que muchas veces dicen, ay, es que estáis en contra de cualquier energía, de no sé qué, de no sé cuántas. Bueno, pues es que a lo mejor lo que hay que hacer es gastar menos energía. O sea, replantear que, bueno, pues que vale, tenemos que producir energía eléctrica, no queremos alumbrarnos con velas ni cocinar con fogatas, pero podemos plantearnos las cosas de otra manera. Y claro, cuestionarlo todo es muy complicado, porque a lo mejor resulta que tenemos que reducir el parque móvil de coches, a lo mejor resulta que pues que no hace falta alumbrar una carretera, pero sí bien alumbrar bien la ciudad. Pues no sé, a lo mejor hay que replantearse un montón de cosas, y la verdad es que es complicado el hacer entender esto, pues seguramente, al común de los mortales. Hombre, pero muchas cosas, porque no hace falta estar a 28 grados de temperatura en invierno y a 18 en verano, por ejemplo, como pasa en algunos, por ejemplo, en la mayoría de centros oficiales, en verano siempre hace un frío espantoso cuando entras de la calle, y en invierno hace muchísimo calor. Luego ves a la gente trabajando de manga corta. ¿Por qué tienes que trabajar de manga corta en una oficina en el mes de enero? O sea, no digo que estés con la cazadora y los guantes, pero pues no sé, con un jersey, ¿no? Normal, como, y tener la calefacción a una temperatura pues normal, una, ¿no? Temperatura racional. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes, y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Y el espacio recuperado La Ingobernable en el centro de Madrid ha anunciado la convocatoria de una movilización para el 11 de mayo, coincidiendo con el segundo aniversario del centro. Este es un centro que da espacio a más de 170 actividades cada mes y se apoya en movimientos del tejido social madrileño para reclamar una solución que asegure su supervivencia después de las elecciones locales del 26 de mayo. Y bueno, pues parece ser que para eso van a hacer esta movilización. Ellos reivindican que su espacio es un bien común, que está utilizado además de por la gente que lo ocupó en un principio, también por diversas asociaciones de vecinos, de inmigrantes, incluso la propia AMPA de un colegio cercano se reúne allí y hacía allí las actividades. Bueno, veremos a ver esto de las elecciones. La verdad es que intentar cosas así nos parecen un poco absurdas. Primero porque no sabemos quién va a ganar en las elecciones, y luego es que fiarte de la palabra de los políticos, es del partido que sea, pues la verdad es que no tiene mucho sentido, ni aunque haya papeles por el medio, ¿eh? Mucho fiarse es eso. Y decenas de manifestantes antifascistas convocados por diferentes organizaciones de la izquierda independentista se concentraron el sábado pasado en los alrededores de la Plaza España para protestar contra un acto de Vox que se celebraba en la Avenida María Cristina. Los antifas y las antifas formaron barricadas con vallas de obra en medio de la calle Tarragona, llegando a encender hasta una gran fogata. La manifestación se fue trasladando de zona a zona y finalmente acabó con cargas de los Mossos de Escuadra, que confirmaron un total de 6 detenciones, mientras la Guardia Urbana hizo una emergencia, se atendió a 5 personas de heridas leves, y otra en estado menos grave requirió traslado al Hospital Clínico para hacer alguna radiografía. De los detenidos, 4 quedaron en libertad provisional y una persona fue encarcelada. Se trata de una activista antifascista de Hospitales de Llobregat, que tiene 20 años, se llama Ruth y es vecina de Belviche. Está encerrada en la cárcel de mujeres de Barras y bueno, pues también fue porque le tocó un juez que se llama Jaime Conejo Heredia, y que bueno, es un juez que es conocido por su ideología cercana o similar o igual a la que predica Vox. Por todo ello ha habido, de hecho fue anteriormente juez militar, que ya te da una idea de así de por dónde van los tiros. De hecho, este elemento ha sido, o sea, en su perfil de Facebook tiene celebraciones del ejército español en el cuartel de Bruc, imágenes de la manifestación de la sociedad civil catalana el 12 de octubre y también fotos e iconografía de los ultras del Málaga Club de Fútbol frente Boquerón, conocidos por su ideología neonazi. Por todo esto y más, Ruth ha recibido un montón de apoyos con movilizaciones por toda Cataluña y de hecho van a seguir, la gente ha dicho que iba a seguir haciendo cosas y también intentar impedir todos los mítines de Vox que les sea posible. Amigo. esta mañana. ¿Recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Dos supervivientes de las muertes de Tarajal han declarado por primera vez ante el juzgado y todo apunta a la actividad, a la acción de la Guardia Civil. LA y HK han prestado declaración, uno desde Alemania y otro desde Madrid, respectivamente, ante el juzgado Ceuti, que investiga las muertes del Tarajal. En ambos casos se apunta al lanzamiento de botes de humo y al material antidisturbios por parte de la Guardia Civil como causa de la muerte de sus compañeros, según fuentes jurídicas. Es la primera vez que el testimonio de los supervivientes de Tarajal se escucha en sede judicial, como exigió la Audiencia Provincial de Cádiz tras dos intentos de archivo de la causa. Primero ha declarado LA, que es una mujer de origen camerunés, residente en estos momentos en Alemania, y que formó parte del grupo de personas que intentó llegar a la playa del Tarajal el 6 de febrero. Prestó su declaración desde Berlín el pasado 25 de marzo a través de videoconferencia, y fuentes jurídicas presentes en la declaración aseguran que, en base a su testimonio, observó a agentes de la Guardia Civil disparar pelotas de goma tanto desde el espigón fronterizo como desde la garita. No hace falta que lo diga, porque hay imágenes que demuestran que estos disparos se llevaron a cabo, además, sin ningún tipo de duda. Esta chica cuenta que empezaron a quemarle los ojos y sufrió un desmayo en el agua. No había ningún tipo de asistencia sanitaria, sino que ella se salvó porque uno de sus compañeros pues le ayudó, y así como veía a otros tumbados en la playa, que a los que intentaban reanimar, y pues no había forma, porque estas personas desgraciadamente habían perecido. También relató, esta vez desde Madrid, HK, que fue una de las personas que primero se introdujo en el agua con intento de rodear a nado el espigón del Tarajal, y en ese momento vio una embarcación, intentó llegar hacia ella y vio que era una embarcación de la Guardia Civil y que los agentes estaban golpeando con palos a las personas que nadaban, impidiéndoles subir a esta lancha. Estas personas finalmente murieron. Decir que de este juicio no ha habido apenas información en los medios de prensa, que como todo lo ocupa el juicio del Procés, no los demás juicios, aunque sean de uno de los casos más graves de actuaciones de la Guardia Civil, pues bueno, eso pues no le importa a nadie. Total, eran 14 negros, ¿no? Qué marda. Contrastes de la vida. Le rompes un tobillo a un guardia civil en una pelea y te caen 13 años de cárcel. Un grupo de guardias civiles matan a 14 personas y no ha sido nadie. No. Además, está por demostrar que se le rompiera el tobillo. También. Porque pudo ser perfectamente el típico retorcijón o golpe que te das. De bolinga, vamos. Sí, pues eso, de una pelea de borrachos. La Asociación Profesional de la Guardia Civil, JUCIR, ha anunciado que denunciará por injurias a José Chupepirrac Piperrac and the River Rock Band por su canción OVNI. El colectivo este de JUCIR nació de las bases de Juasapol para luchar por la equiparación salarial, y se han acabado en convertir en una asociación de guardias civiles policías. Pues así un poquito un poquito de que ultra. Se les levanta el brazo, ¿no? Vamos, sí. Que van a votar a Vox. Vaya. Sí, de hecho, bueno, hace no mucho había una estadística que, bueno, pecaba igual de alarmista, pero la verdad es que daba que pensar, y era que decía que uno de cada... de cada 5 miembros de la Fuerza de Seguridad del Estado en España puede que estuviera vinculado a la ultraderecha. Por cierto, que la que no quieren que oigáis es esta canción. Objeto verde, nada inteligente. Y como suele pasar, no se entiende mucho la letra. Es lo cachondo. Qué viejos están, los piperrac. Y vienen uniformados con licencia para matar. En emboscadas suelen ir de dos en dos. Solo viven en España porque viven como Dios. En cualquier rotonda te los puedes encontrar. Y su abuso favorito es el de la autoridad. Te meten marrones aunque es verde su color. Y cualquier cosa que digan vale más que tu opinión. Oh, oh. Sus naves verdes apatrullan la ciudad y registran a la peña con total impunidad. Son de otra galaxia, de otra civilización, y no pueden ser humanos pues no tienen corazón. Su superpoder es algo sobrenatural, convierten en terrorismo una pelea de bar. En la carretera al acecho en un control, saca todo lo que tengas y la documentación. Oh, oh. Son picoletos, cuidado por la noche si ves un reflejo azul. Son picoletos, se entienden entre ellos con acento andaluz. Son picoletos, pueden quitarte todas las ganas de vivir. Son picoletos, tienen dificultades para leer y para escribir. Del lugar, y es que todo por la patria es el eslogan de su hogar. No pierdas el tiempo en recorrer una sanción, aunque sea por cojones, pero tienen la razón. Se les reconoce por su atuendo militar, por su cara mala hostia y prepotencia sin igual. Y hace mucho tiempo se sacó esta conclusión, desde siempre y para siempre un cabrón es un cabrón. Oh, oh. Son picoletos, cuidado por la noche si ves un reflejo azul. Son picoletos, se entienden entre ellos con acento andaluz. Son picoletos, pueden quitarte todo hasta las ganas de vivir. Son picoletos, tienen dificultades para leer y para escribir. Bueno, pues ha quedado bastante claro cuál es la canción censurada y la verdad es que nos hace bastante gracia. Bueno, es una, al fin y al cabo es una chorradeta, pero bueno, cosas que pasan, sino que le pregunten a Fermín Muguruza, Sociedad Alcohólica y a tanta gente que, bueno, pues que ha sido censurada en este país. Sí, sí. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Ya sé que no te importa, tú tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate a ti. En tu mente ya lo pone. Y bueno, os quería comentar lo del hilo de Pilar Manjón, que Twitter ha eliminado, como os decía, Pilar Manjón. es una mujer que está en la Asociación de Víctimas del 11M, en los trenes de Atocha. Murió su hijo, que era un chaval muy, muy jovencito, creo que iba al instituto, era un poco más que un, sí, que un adolescente. Y bueno, pues esta mujer ha luchado mucho porque desde luego no hay víctimas iguales, y las de los trenes de Atocha, ese terrible atentado de hace ya, pasado ya 15 años, ¿no? Sí, ya fíjate cómo pasa el tiempo. Pues bueno, pues parece ser que unas víctimas no son iguales a otras víctimas, ¿no? Y bueno, alguno de sus tweets para que, o sea, de eso. Yo personalmente he tenido que aguantar cosas como que Esperanza Aguirre me diga que la indemnización de la ley 12 de la CAM era mejor que la lotería porque no pagaba Hacienda. Álvarez Cascos en la calle Zurbano me dijo: por esa puta y cuatro muertos de mierda perdimos las elecciones. Un niñato de las juventudes del Partido Popular de la Sierra Norte de Madrid me escribió en uno de sus tuits: lo de Pilar Mahón es infame. Cada día dudo más que el hijo de esa tipeja fuese el 11M en un tren. Deplorable su actitud. Que también te han tenido que aguantar que el presidente Mariano Rajoy no lo saludará el 24 de junio en el Salón de los Pasos Perdidos en el Congreso de los Diputados. Y cuando se acercaron dos víctimas, lo único que nos dijo es que tenía prisa, que jugaba el Real Madrid. Los mayores generadores de odio, los que nos llaman buscahuesos, los que no han pedido perdón por el fascismo, ni por la Guerrilleras, ni por la foto de los cuatro de Azores, los que siguen haciendo de la condición de víctimas del terrorismo un modus vivendi. Nos insultan por ser políticamente incorrectos. Marimar Blanco debe tener 4 o 5 pensiones vitalicias de Europa, del Senado, de Euskadi y del Congreso. Y va otra vez para el Congreso siendo la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Para descojonarse me representa desde el PP. Ángeles Pedraza va primero al Senado por Madrid por el Partido Popular. Me representa como comisionada. No se hablaba con su hija desde hace 15 años, pero cobró la indemnización por encima de su marido. Se casaron en Torrejón de Ardoz con una bandera negra con letras rojas que ponía no a la guerra. Bueno, esto es el caso de una de las víctimas del 11M, que eso, que llevaba toda la vida prácticamente sin hablarse con su madre, y esta consiguió que la pensión se la dieran a ella en vez de a su marido, que es al que le corresponde legalmente esta pensión. Pues bien, el ataque a esta mujer y la Asociación de Víctimas del 11M es continuo por parte de miembros del PP, porque claro, no perdonan que después de los atentados la propia gente que estaba en los trenes no diera por válida sus versiones de Al Qaeda y todas estas cosas que se inventaron, y bueno, pues exigieron la verdad y por eso perdieron las elecciones. También comentar a propósito de esto que claro, que la asociación, hay varias asociaciones de víctimas del terrorismo, pero en concreto la AVT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, pues bueno, ha sido un semillero de personajillos que ahora se presentan en las listas de Vox con el aval de que, bueno, de que tuvieron la desgracia de que un familiar suyo pues muriera víctima del terrorismo, y es gente que, bueno, que no viene a pedir justicia, viene a pedir venganza. Y decir que para cobrar las indemnizaciones y las pensiones, mucha gente de la que iba en los trenes, que también era inmigrante, se las ha visto y se las ha deseado para conseguir que les dieran su pensión y su indemnización. Porque vamos, con esto de que algunos no tenían la nacionalidad, pues a eso se agarraron un montón de veces, hasta que creo que fue Zapatero que dijo que se la iban a cobrar todos, igual fuesen o no fuesen españoles, o tuvieran la nacionalidad española, incluso creo que a los hijos de las víctimas sí que se les dio la nacionalidad española, finalmente. Pero en fin, que pues eso, un ejemplo de cómo son unas víctimas entre comillas, como son otras y cómo se utilizan desde partidos como el PP para hacer sus chanchullos. Lo que no sabía era que se presentaban alguno por Vox, mira. Pues sí, nada menos que el que fue presidente de la UBT durante mucho tiempo. Ah, sí, ese que la víctima era un sobrino. Sí, en efecto. Este personaje que ahora, mira, ahora me queda en blanco con el nombre. Sí, que también, sí, que tenía también algún marrón con lo de... Sí, con dinero que había desaparecido y cosillas. Sí, sí, sí, sí. Menudencias sí. De estas. En Palestina, dos palestinos muertos y más de 100 heridos en el primer aniversario de la marcha del retorno. Según fuentes locales, al menos dos han muerto y otros 112 han resultado heridos por disparos israelíes. Las imágenes de las protestas eran alucinantes y, bueno, pues había gente del Movimiento de Resistencia de Palestina, de Hamas, y, bueno, también de gente de otras organizaciones y, sobre todo, muchísima sociedad civil que estaba participando en esta marcha. También coincidía con el Día de la Tierra Palestina, que este año cumple su 43 aniversario. Cada año se realiza a finales de marzo en recuerdo de una protesta en 1976 por la continua usurpación de los israelíes de las tierras palestinas y para reivindicar el derecho de todos los palestinos y palestinas a retornar a su hogar. Por eso lo de la marcha del retorno. A decir, pues eso, que la diáspora palestina es inmensa. Hay en un montón de países, hay en Siria, hay en Jordania, hay en el Líbano, aparte de también pues en toda Europa. Vamos ahora hasta México y al menos 6 periodistas y 8 defensores de los derechos humanos han sido asesinados en lo que va de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los casos más recientes fue el de Omar Iván Camacho, y que os comentábamos el pasado 24 de marzo, que era un periodista deportivo, y el activista Samir Flores, que ya también nos hablamos aquí. Entre los periodistas asesinados desde el 1 de diciembre se encuentran, pues hay un locutor de Sonora, o reporteros de La Crónica de Mexicali, El Imparcial del Hermosillo, en fin, que hay un montón de medios de información. En cuanto a los defensores, lo mismo, gente de Movimiento por la Paz, gente de opositoras y activistas contra la termoeléctrica de Huesca, gente que está en contra del proyecto integral de Morelos, como Samir Flores, etcétera. De todas las víctimas, solo Jiménez Pablo contaba con las medidas del mecanismo de protección, el cual contaban con 790 personas inscritas a la llegada del partido de Andrés Manuel López Obrador. Y si bien es justo que pida al Estado español que pida perdón por las masacres y el genocidio que se llevó con los pueblos originarios de América, pues también estaría muy bien que se preocupase por la situación de los periodistas y defensores de los derechos humanos en México en estos momentos, por la situación de los indígenas y sí, por la situación, en fin, de las clases más pobres, que están pues con situaciones desde los asesinatos de los 43 chavales de magisterio hasta lo que os estamos comentando ahora. En fin, que estaría muy bien que se preocupe por la justicia pasada, pero estaría mejor que se preocupase también por la justicia presente. Brillan tus encantos en mi cama. Una noche llena de color, un río dorado, tus ojos son paramos la vida con nuestra mano, la vida cantaba y esta canción. Nunca había visto un cachorro.